呀呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Ah, Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Las circunstancias han estado contra este programa, que valía mucho más de lo que ha sido. Evidentemente no ha tenido una gran entrevista ni un gran separador, pero es porque no ha encontrado ni un hombre oyente, ni una mujer oyente, ni siquiera un oyente digno. Será cosa ya. No ha escrito buenos libros porque no ha tenido tiempo para hacerlos. No ha tenido hijos a quienes dedicarle su tiempo porque no ha encontrado al hombre con el que podría haber realizado su vida. Bueno, y ahora viene la parte que Sartre dice que cada programa se define por sus actos y no por lo que podría haber sido. Esto es así porque es una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre, un nuevo acto que se repite todos los viernes a las 22 horas por www.laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Pero no solo en Radio La Retaguardia, Silvio. ¿Dónde más? También sale, por ejemplo, en Radio Aijuna de Bernal 94.7. Ahí el tren Roca te lleva. Y mañana, sábado a las 12 horas, en el corazón de Mataderos, en ese límite difuso entre Mataderos y Liniers, allí se repite por AM690 a las 12 del mediodía. Y a toda velocidad, Silvio, ya llegan las primeras preguntas, ¿eh? ¿Estás listo? Listos, preparados. ¿Qué hay funcionando hoy en el Corralón de Floresta? Pregunta Eva Domínguez, a quien escuchamos en la cortina de apertura y quien ha colaborado con un grabador profesional para este programa, ¿qué? Hay que decirlo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Muchas sí. Gracias, Eva. Después lo pagamos en cuotas, por lo menos 12 cuotas, danos, Eva. Bueno, lo que hay funcionando en el Corralón de Floresta, ahora nada porque se cierra la noche. Pero los jueves y domingos hay un voluntariado. Y el tranza que estaba ahí todas las noches. Se mudó de plaza. Pero sí, lo habían declarado patrimonio histórico de la ciudad incluso. Patrimonio cultural, el tranza del Corralón. No, le hicieron una estatua. Le hicieron una estatua. Y una placa conmemorativa. El frío mármol no transmitirá el calor de tu falopa. Hacía falta tanta falopa para apagar tanto fuego. No, en realidad el voluntariado que funciona para la huerta comunitaria, que funciona dentro de la Plaza del Corralón de Floresta, está activo los jueves y los domingos a partir de las 16 horas. Muy bien. Si tenés ganas de trabajar la tierra, saber cómo se asocian las plantas en esta época, venite ahí a Morón y Gualeguaychú, el Corralón de Floresta. ¿En qué horario nos repetís? Jueves y domingos a partir de las 16 horas. A partir de las 16 horas. Muy bien, y no hay que reservar por internet antes, ¿no? Por inbox. Por inbox. No, a personal. Dejar tu número de DNI y todas esas cosas. Bien, y tenemos un montón de invitaciones y ya vamos con nuestro invitado especial, ¿eh? Porque sí, tenemos... ya está aburrido de tanto escuchar sandeces. No nos respondas todavía, después del corte. Tenemos, sirve una actividad en Villa Luro, mañana sábado 19, que dice no al estacionamiento pago, a partir de la polémica por el aumento de los parquímetros, la Asamblea Barrial de Villa Luro realizará un encuentro el próximo sábado desde las 11 horas contra las medidas del gobierno de la ciudad en la Plaza Ejército de los Andes. Y asimismo se va a reponer una placa que había en homenaje al bicentenario de la creación de la bandera del Ejército de los Andes. Esto ahí en Rivadavia al 10.300, a pasito de la estación de Villa Luro, saliendo por la calle Víctor Hugo. Muy bien, ¿y va a haber radio abierta? Sí, obvio, la infaltable radio abierta, como no podía ser de otra manera. Bien, y también tenemos en Plaza Flores otra actividad que va a estar compitiendo con esta, ¿eh? Ah, me tomo el 5. Pero se puede ir a las 2, porque esto es sábado 19 de 11 a 14 horas en la Plaza Flores. Jornada de repudio contra la violencia hacia las personas en situación de calle. Bajo la consigna, la calle no es un lugar para vivir, nadie elige vivir en la calle, el Estado es responsable, a vos también te puede pasar. 24 organizaciones políticas, sociales y comunitarias que conforman un colectivo junto a vecinas y vecinos convocaron la tercera jornada de repudio y visibilización de la violencia hacia las personas en situación de calle. Plaza Flores, sábado 19 de 11 a 14 horas. Sí, recordemos que la primera jornada repudió la quema de la persona que estaba durmiendo debajo de la autopista ahí en Alberdi y General Paz. Esta ya la segunda jornada y tengo entendido que otra persona sufrió una quema por el barrio de Belgrano, pero no lo chequeé, así que no puedo hablar por boca de otro. Bien, y una pregunta más para Silvio. ¿Y en los salones? ¿Qué? En el corralón de Floresta. ¿Qué sale? ¿Billar? ¿Qué hay? ¿Billar? Y no sé, ¿en los salones? ¿No hay salones? Bueno, están los... Porque vos solo haces propaganda de tu huerta y las demás actividades es tendencioso. No, sí, tenés razón, marco tendencia. Lo que funciona, se debe referir a lo que eran antes los galpones, ahí funcionan lugares que están abiertos a la jornada extendida de las escuelas primarias. Ah. Esto es, van chicos a contraturnos, y van turno mañana, van a turno tarde y viceversa, y hacen actividades pero que dependen del Ministerio de Educación. ¿Y el épico de Floresta? Todavía no le restituyeron el teatro. ¿El ático de Floresta? Eso ya no le van a restituir nada. Ah, eso se fue. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Bien, y acá estamos con Miguel Batista, alumno de la Escuela de Primer Año de Restauración de Muebles de la Escuela Cita en Paseo Colón y Brasil, la Escuela del Casco Histórico. Escuela Taller del Casco Histórico. Escuela Taller del Casco Histórico. Y es fácil llegar acá a la retaguardia, queda lejos... Sí, queda un poco lejos, pero con un solo colectivo llegué, ¿viste? No hay problema. Bien, bueno, bienvenido. Bueno, le agradezco mucho y muchas gracias, amigos, por la oportunidad que nos dan de poder difundir nuestra lucha, porque es una lucha permanente que tenemos con el proyecto, ¿viste?, del gobierno de la ciudad, que quiere demoler la escuela ahí en Brasil 200 para construir un metrobús. Ajá. Y nos quieren mandar al Parque España, al futuro polo educativo, donde va a estar el Ministerio de Cultura, va a estar la Escuela Titiriteros y nuestra nueva escuela. Bueno, esta es una introducción más o menos, ¿viste? Pero lo que vemos es que hay toda una historia atrás. Sí. Que arranca, ¿viste? Ellos se basan entre uno de sus argumentos, aparte del Metrobús, que hay una ordenanza que es del año enero de 1946, que había que ensanchar la avenida. Estamos hablando de 1946. Es uno de los argumentos que ellos emplean. El problema es que, por ejemplo, a fabricar el Metrobús, que llegó ahora, está llegando hasta Independencia. Sí. Y lo que quieren hacer es llevar el Metrobús hasta Wenceslao Villafañe. O sea que, si uno se pone a contar, son 8 cuadras. Aparte, es... El ancho que tiene en ese tramo. Sector, ese tramo de la avenida, es el mismo ancho que puede tener Rivadavia, donde hicieron un metrobús que está funcionando en el sentido que con ese mismo ancho. Es más, hoy casualmente así pasando por la 9 de julio, me paro en 9 de julio y Viamonte. Hay un metrobús que tiene doble carril para ambos sentidos, sí. Un andén muy ancho para que la gente camine, se siente, descanse, qué sé yo, y a 2 cuadras de ahí, estamos hablando del Teatro Colón, a 2 cuadras de ahí, frente al obelisco, el Metrobús, maravilla, son 2 carriles nomás, sí, donde sí. Está la altura de la Avenida Corriente, un carril que va y uno que viene. ¿Que no se puede hacer eso ahí en el Parque Lezama? ¿Qué sentido tiene? La 1, viste...

Pero es un tema porque que tampoco sabemos mucho de economía. Porque no entendemos nada de economía, pero por suerte hay economistas que acceden a que los llamemos cada tanto y a explicarnos. En este caso le damos la bienvenida a Julio Gambina. Buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por aceptar explicarnos algunas cosas de este mundo tan raro. Habrá que ver si yo también la sé. ¿Cómo es? Nos encontramos varios sin saber. Ah, ¿sí? ¿También es oscuro para quien lo estudia? Es muy oscuro para todos, porque hay mucha trampa. No nos une el amor, sino la ignorancia. No, claro. La nebulosa que hay en los asuntos económicos, porque nos viven haciendo trampa, nos viven escondiendo los temas. Es Por cierto, ejemplo, sí. te dicen que hay inflación y que todos perdemos con inflación. Y eso es una mentira gigantesca. ¿Por qué? Hoy escribiste un texto sobre eso. Ah, bueno, justo. Mira, los que fijan los precios están ganando mucho dinero. Hay sectores pequeños, pocos, muy concentrados en la economía, muy poderosos económicamente, que ganan. Con la devaluación, todos los grandes productores y exportadores reciben más pesos por los dólares con que venden lo que quieras, la soja, el oro que se exporta, el petróleo que se exporta, digamos, que cobran en dólares y por lo tanto los transforman en pesos, obtienen mucho más pesos. Claro, y hace un año por cada dólar recibían 20 pesos, luego 45, ahora reciben 60 o más, según cual sea el tipo de cambio que se tome. Por eso digo, la inflación genera beneficiarios y perjudicados. Todas las crisis generan beneficiarios y perjudicados. Mucha gente que supongo escucha el programa no tiene la posibilidad de invertir en los mercados especulativos. Hoy el Banco Central le paga a los bancos al 68% y cualquiera que haga un placito fijo en algún banco va a percibir mucho menos que eso. Le van a pagar un 40%. O sea que el negocio lo terminan haciendo los grandes bancos y los pequeños y medianos ahorristas van a la cola. Claro. Entonces, en la economía hay que pensar que siempre alguien gana y otros pierden. Cuando algunos critican que el macrismo ha cometido errores, que son unos inútiles, bueno, yo me enojo un poco porque no han sido nada inútiles. Han hecho lo que han querido hacer. Lo que vinieron a hacer. La inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos de la mayoría de la población a los poquitos que pueden decidir los precios. Ustedes, yo, no podemos fijar el precio de venta de nuestra fuerza de trabajo. El salario se licúa con esta inflación gigantesca, más del 47% el año pasado, ya estamos en 53,5% en los últimos 12 meses, el propio Banco Central dice que para los próximos 12 meses desde ahora, si contás desde ahora, es 48%, más que el año pasado, y ustedes saben que las jubilaciones no aumentaron ese nivel, los salarios mínimos no aumentaron ese nivel, el salario promedio no aumentó ese nivel, los planes sociales no aumentaron ese nivel. O sea, en general, todos los que vivimos de ingreso fijo, que somos la gran mayoría de la población, perdemos contra la inflación. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿que tuvieron una mala política económica? Será mala para la mayoría de la población, pero es muy buena para aquellos que acumularon, que fugaron capitales. Hoy el ministro de Hacienda dijo que de los 30.000 millones de dólares de dinero que puso el Fondo Monetario, 10.000 se usaron para pagar deuda vieja. Bueno, señor ministro, ¿y los otros 20.000 millones de dólares quién se los llevó? ¿Dónde están? En los últimos 2 meses el Banco Central, datos que están en internet, los puede ubicar cualquiera, son fáciles de encontrar, el Banco Central perdió más de 18 mil millones de dólares. Perdió, una forma de decir, alguien se los llevó, alguien los sacó del circuito financiero, alguien los sacó del país. Y cuando a veces se dice, no hay plata para hacer desarrollos que satisfagan las necesidades de la población. Bueno, en vez de liquidar esos 18 mil millones de dólares en pocos sectores con capacidad de comprar dólares, podríamos haberlo aplicado a desarrollos productivos que resuelvan las necesidades sociales de la mayoría de la población. ¿Qué tal, Julio? Digamos, buenas noches. Silvio Florio lo saluda. Cuando estudié contabilidad, fui un pésimo estudiante de contabilidad en el secundario. Había un asiento que se me quedó en la memoria, igual que se llamaba Deudores Incobrables a Previsión para Deudores Incobrables. Sería un buen momento este para poner ese asiento contable, ¿no? Bueno, en el fondo, cuando se habla de economía, se habla mucho de contabilidad, porque es debe y haber. El tema es que las ganancias se las quedan en un núcleo muy reducido de grandes operadores económicos, capitales locales y capitales externos, y la gran mayoría de la población lo que tiene son pérdidas. Digamos, las pérdidas se socializan y las ganancias son apropiadas por muy poquitos. ¿Y no sería este un momento ideal para aplicar algo que se llama renta universal? Bueno, es un tema muy debatido en todo el mundo, que tiene muchas opiniones críticas, muchas opiniones a favor. El caso más emblemático ha sido la aplicación de la renta básica en Finlandia. ¿Cómo fue esto? Un ejemplo que se hizo, un ensayo que se hizo, que ya terminó. Durante 2 años, a 2.000 personas de un universo mucho más grande, se seleccionó gente desempleada y se le dio una renta. Digamos que el Estado le pagó $540, como 540 euros por mes, como para que no estén tan desesperados en la búsqueda de trabajo, que tengan un ingreso mínimo. Todo eso ya terminó, se hizo en los últimos 2 años y ahora se están estudiando los resultados. Hay por ahora resultados preliminares y se está estudiando a ver cuál ha sido el impacto que ha tenido, qué ha pasado con esos sectores que percibieron esa renta mensual por el solo hecho de estar desempleados y, bueno, que se le arrimó una renta fija mensual durante 2 años. ¿Qué pasó con aquellos otros desempleados que no recibieron eso? El tema es que son temas interesantes. La renta universal supone que toda la población recibe una cantidad de dinero por el solo hecho de ser población. Uh-huh. Algo así como que demos condiciones mínimas a toda la población para que nadie tenga hambre, para que nadie sufra las condiciones de la pobreza. Así como se puede exigir salud, educación y demás gratuito, exigir una renta mínima para sobrevivir. Una renta mínima, claro, que la pague el Estado. La pregunta siempre es, bueno, la pague el Estado. ¿El Estado de dónde saca los recursos? ¿Quién los pone? Porque en definitiva, que se pague, en el caso finlandés es un caso acotado, estamos hablando de 2.000 casos. Un universo pequeño. Es un universo pequeño, claro. Digamos que para hacer una experiencia positiva en eso hay que hacerlo universal, para toda la población, para todos los niños. Bueno, por ejemplo, solamente un caso, Bolivia. Bolivia tiene una población de 11 millones de habitantes y los planes sociales que otorga Bolivia, sea el bono Juancito Pinto para los pibes o el bono Juana Zurduy para las mujeres, o algunos otros planes sociales, involucran a casi 6 millones de personas en Bolivia. Algo así como el 50% de la población, un poquito más del 50%, recibe plan social. Bueno, ahí tenés un universo más que interesante, no son 2.000 personas. Claro. Estás hablando de la mitad de la población, de un país históricamente empobrecido como es el de Bolivia. Claro, y que en Finlandia es un país con una calidad de vida. Claro, exactamente, muy bien. Vos tenés la Argentina, se dieron a conocer los datos de pobreza ahora, ¿no es cierto? 35,4%, son 16 millones de personas. Bueno, vos lo que deberías decir es, bueno, ¿cómo damos ahí una renta universal para 16 millones de personas? Para que esas personas, porque además, encima, el dato de la pobreza, no es que la gente cobra apenas un poquito menos que la línea de pobreza. No, en general están cubriendo el 60 al 65% de lo que es la canasta de pobreza. Si la canasta de pobreza para una familia, 5 personas, para decirlo en número redondo, es 32 mil pesos mensuales, bueno, lo que realmente cobra esa gente sindicada como pobre es un promedio de 16 mil, 17 mil pesos por mes. O sea, todavía le falta muchísimo para llegar a los 30 mil. Entonces vos tendrías que darle a la población empobrecida de la Argentina una renta, pongan la cifra que quieran, 10 mil pesos, 5 mil pesos, 12 mil pesos, 15 mil pesos, algo como que cubra el promedio de ingreso hasta llegar a las 32 mil mensuales. Bueno, ¿de dónde saca el Estado eso? Más ahora que estás con un acuerdo con el Fondo Monetario que te pide ajuste fiscal, que te pide superávit fiscal. Siempre se puede tener superávit fiscal, eso en sí mismo no está mal, pero el tema es quién paga. En la Argentina, la recaudación tributaria, el principal impuesto es el IVA. En el IVA vamos al supermercado, alguno de ustedes que gana 15.000 pesos por mes, otro que gana 50.000 y yo que gano 150.000. Compramos un paquete de yerba y pagamos el mismo IVA los tres, con niveles de ingreso muy distintos. O sea, el IVA es un impuesto muy regresivo y la Argentina, el principal impuesto es el IVA. Y el impuesto a las ganancias, que debiera ser un impuesto progresivo, porque es un impuesto a los que más ganan, una parte importante de la recaudación del impuesto a las ganancias es por la cuarta categoría, lo que pagan los salarios. Se dice, bueno, son los salarios altos. Sí, altos, pero no tan altos. El impuesto a las ganancias debería ir sobre las empresas, sobre las ganancias empresarias. Claro. O sea que la renta es una parte del tema. El tema no es solo la renta, sino cómo generar una reforma tributaria donde los sectores más concentrados sean los que paguen. Ahora acaba de salir un libro de un francés, Thomas Piketty, que hace pocos fue muy conocido porque sacó un libro que se llamaba El Capital del Siglo XXI y que hablaba de la desigualdad. Y ahora sacó un libro que se llama El Capital y la Ideología, donde lo que plantea precisamente es esto, que el tema de la pobreza tiene que ver porque los ricos son cada vez más ricos. Y él dice lo que habría que hacer para resolver el tema de la pobreza es aplicar un gran impuesto a la riqueza recurrentemente para que aquella gente que acumula una gran riqueza en vida no la pueda transferir a su descendencia en el futuro. Es un poco utópico el planteo, pero bien vale la pena para pensarlo. Ahora, aclaro, a este economista ni se le ocurre pensar que los problemas de pobreza y riqueza tienen que ver con el orden capitalista. Claro. Con esta lógica que necesita que unos poquitos siempre estén ganando, acumulando, reproduciendo la lógica de muy poquitos multimillonarios que hay en el mundo y que dentro de los países ocurre lo mismo. Y hablando de los poquitos, hace poco leí un libro de Peretti, que es un chacarero, Chacarero Soja, exactamente. El libro se llama, de Editorial Sicus, Chacareros, Soja y Gobernabilidad. Y hablando del conflicto de la 125, ya hace mucho tiempo parece. Desde 2008. Hablaba de aplicar retenciones segmentadas, porque decía que no era lo mismo aplicarle retenciones a un chacarero que tenía 100 hectáreas que a un pool de siembra de 20.000. Esa reflexión de Peretti, que es de Máximo Paz, provincia de Santa Fe, es la gran autocrítica que hacen muchos sectores del propio kirchnerismo a la respuesta que dio el kirchnerismo en su momento, siendo gobierno, ante la protesta de los pequeños chacareros. El comentario es, por no hacer la segmentación de las retenciones, le terminó regalando o empujando a la Federación Agraria a una sociedad con la sociedad rural. Algo que históricamente era impensable. Como en todo divorcio, la culpa nunca es de uno, siempre es de dos, si es que se puede hablar de culpa o responsabilidad. Pero lo de Peretti apunta en ese sentido, que hay que tener una política diferenciada, que no se puede aplicarle el caso de las retenciones a los grandes productores y exportadores que a los pequeños y medianos, que ligan su suerte a lo que pasa en el mercado interno, en la dinámica cotidiana, y no tanto en la circulación de capital en escala mundial como pueden ser las grandes corporaciones. Oh, justo en lo mejor. Lo censuraron, estaba por decir corporaciones, ya me di cuenta. Sí, fue Bayer Monsanto que ahí metió, le cortó. Todo de cuajo, el cable telefónico. Para los que nos están escuchando, podés opinar sobre esos interesantes conceptos de este economista llamado Julio Gambina al 3533-1744. Vanessa Dourado le manda un abrazo a Gambina. Ah, bueno, Hay emoticón de abrazo. Sí, hay emoticón de abrazo, pero acá prefirió un emoticón de un corazón. Ah, muy bien, muy bien. Espero, bueno, no sé si se va a restablecer la comunicación. ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad que muy claro, me sorprendió, ¿viste? Y hay cosas que me hizo acordar, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en el taller, el patrón siempre venía y hablaba, y él, la definición que sacábamos nosotros de todo lo que decía él era socios en las pérdidas, empleados en la ganancia. Porque, ¿viste? Claro. Nos prometía, ¿viste?, el oro y el moro y nunca cumplía. Pero la verdad que muy bueno. Me quedó una duda, ¿viste? Ojalá que se pueda restaurar la comunicación. Pasa que se acaba el programa, ¿no? Usaste un verbo de tu métier, restaurar la comunicación. Restaurar la comunicación. De a poquito voy entrando. ¿Cómo es que explicar esto del famoso, para mí es un pasamano esto de la deuda, porque la plata del FMI, ¿dónde está? Para mí no la veo, digamos. No se vio. No se vio, es un pasamano que, ¿dónde fue a parar? ¿Quién la tiene? Eso, creo que en algún momento eso se va a tener que investigar, ¿viste? Sí. Es mucha plata. O imagínate si en Ecuador se armó semejante lío por 4.000 millones de dólares. Acá, por la cantidad de plata que hay, viste, en algún momento alguien va a tener que dar explicaciones de algo, creo yo. Bueno, esperamos las explicaciones entonces desde este programa. Bueno. Muchísimas gracias, Miguel, por toda la información. Les agradezco a ustedes, la verdad, por el espacio que nos dieron a la escuela. Y bueno, muy agradecido, la verdad que muy agradecido. ¿Hay alguna actividad para invitar de la escuela? Apenas tengamos alguna, viste, porque tenemos planificado hacer, o esa utopía que hablábamos al principio, viste. Sí. Hacerlo, los vamos a invitar. Bueno, ¿también? Y acá difundimos, claro. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas, gracias a ustedes, la verdad que mil gracias, che. Y acá nos manda mensaje Julio Gambina, que se cortó. Bueno, le mandamos un saludo por WhatsApp. Un saludo desde aquí, desde Finlandia, con nuestros bolsillos llenos. Con Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.